Hola, vamos a hacer nuestro primer podcast y tratará sobre el graffiti. Comenzaron en los años 60 en Nueva York como forma de arte urbano, pero actualmente algunas personas se han dedicado a distorsionar su origen y ensuciar las ciudades. A finales de los 60, los adolescentes de la ciudad de Nueva York empezaron a pintar y escribir sus nombres y apodos. Los grafiteros pintan porque tienen la necesidad de expresar sus ideas, tanto sociales como religiosas, para destacar entre el resto de personas sin importar el daño que causan. Un claro ejemplo fue Tag 183, que era un chico de 17 años llamado Dimitrius, de ahí el diminutivo Taki, y 183 su dirección. En los años 70 el arte del graffiti alcanzó sus niveles más altos con imágenes de héroes del cómic y dibujos animados. ¿El graffiti qué es? ¿Un arte o vandalismo? La inspiración les puede llevar a crear verdaderas obras de arte, pero desafortunadamente suele ser vandalismo, ya que actualmente los grafiteros rompen las reglas establecidas, ya que pintan en lugares públicos no propuestos para este fin. Bajo nuestro punto de vista, el graffiti en nuestro país todavía no está muy bien visto. Un saludo, Adrián y Pilar.